vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, y hoy dos veces, ¿no? Por si fuera poco. Lo que es sopa, dos platos. Estuvimos hace un rato también en Mañanas de Radio refiriéndonos a la convocatoria que se ha hecho para la actividad de mañana por parte de la declaración conjunta de partidos políticos de izquierda, que vamos a hablar un poco de eso hoy. Pero estamos acá de vuelta, estábamos escuchando con atención ahora al compañero Alejandro Mutay, con una convocatoria muy, muy buena desde el punto de vista de la fundamentación, desde el punto de vista conceptual. Pero arrancamos primero recordándoles a los compañeros de la departamental del 26 de marzo de Montevideo que hoy a las 7 de la tarde se reúne la departamental, como siempre, en el local central del 26. Sin duda hoy, con un tema, diríamos, casi excluyente, que es la participación de la actividad de mañana convocada por el Mondes, que nos sumamos abiertamente a esa convocatoria como parte también que somos del Mondes. Así que hoy, a las 7 de la tarde, y también prever para después de mañana cuántas cosas quedan por hacer en lo que nos queda de este año. También una breve referencia a la situación de Haití. Hoy se escuchaba acá una entrevista a un dirigente político haitiano, que como todas las audiciones le dedicamos una referencia, porque no aparece en otro lado este tema que no sea en nuestros espacios, en esta radio, en el Sembrero de la Juventud y en las redes, los compañeros que están también participando en la Comisión de Apoyo a la Lucha del Pueblo Haitiano. Terrible situación, con el riesgo inmediato de una intervención militar que se define en estos días. Decía el compañero haitiano que aparentemente Guterres estaría vacilando por la oposición que encontró en algunos países, pero cuando manda el patrón, donde manda capitán no manda marinero, y si los gringos quieren invadir, van a invadir. Nuestro país está definiendo en estos días si participa o no de otra invasión a Haití, y tenemos que ser contundentes en nuestra expresión de rechazo. Los compañeros de la Comisión de Apoyo al Pueblo Haitiano, a la Lucha del Pueblo Haitiano, están preparando una ida a la Cancillería para entregar una carta rechazando la participación de Uruguay en otra misión, de otra invasión militar a Haití, como ya hemos participado en periodos anteriores. Pero viva la llama, siempre hay que mantener viva la llama de del internacionalismo y la solidaridad de los pueblos que luchan, y en particular con el pueblo haitiano. Pero bueno, hacíamos referencia a una declaración en conjunto de partidos de izquierda. Todos los que integramos la Unidad Popular, y la Unidad Popular como tal, más el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista, el Movimiento Avanzar, el Movimiento en Defensa de los Jubilados, el Movimiento 26 de Marzo, los compañeros del Partido de los Trabajadores y los compañeros de Reconstrucción Comunista. Le damos importancia a esta señal de unidad en el plano político para colocar todas las fuerzas de nuestras organizaciones en una lucha que abarca al conjunto del pueblo, organizaciones sociales, barriales, sindicales, también políticas, en una batalla que es cardinal, que es fundamental, lo hemos dicho mil veces acá, y lo seguiremos repitiendo porque es una lucha que va a más y que va a llevar un tiempo, en la medida que estamos al mismo tiempo con la definición de convocar un plebiscito para el 2024. Esta es una batalla de todo el pueblo, de todas las... queríamos destacar además como algo tremendamente importante, lo decíamos hoy en la nota que nos hacían, el involucramiento de sectores estudiantiles en esta batalla. Porque cuando estamos en la calle, el domingo estábamos en Tristana Roja y vimos una familia y le planteo un volante en defensa de la seguridad social y no agarró el volante y el veterano, el mayor, se da vuelta y dice: me pensé como jubilado, claro que me interesa. Y yo le digo: mire, está bien que nos interese como jubilados, pero tiene que interesarle mucho más a los jóvenes, porque a quienes perjudica y mata esta reforma es a los jóvenes. Que esto empiece a comprenderse. Ver las charlas que se han dado en los centros estudiantiles ocupados, el interés de sectores crecientes de jóvenes que están en lucha. Recién veíamos una manifestación que venían estudiantes de la zona oeste por Avenida Graciada, gurises de secundaria con sus banderas, con sus pancartas. Este renacer de la lucha a nivel juvenil, a nivel estudiantil, debe reflejarse también en la participación en un tema que no es para viejos. Cuando te dicen que, y hoy una de los cambios que el gobierno va a hacer es que de repente demore 5 años en ponerse totalmente en efectivo la reforma propuesta. 5 años más, 5 años menos. Bueno, sepan que aquellos jóvenes que mañana vayan a jubilarse, no solamente se jubilarán mucho más tarde, porque ahora dicen 65, si la expectativa de vida, según la estadística, crece, será a los 68, a los 70, no solamente van a trabajar mucho más, sino que van a cobrar menos. Menos. Entre un 8, un 9, un 26, un 30% menos van a cobrar los jubilados del mañana. Si será un tema para que se preocupen los jóvenes y se involucren los jóvenes. Y es un tema que no se resuelve en una mesa de negociación. Este es un tema que se resuelve con la lucha, como siempre ha sido en los temas de seguridad social. Acá hay una confrontación muy dura, muy fuerte, entre los intereses del gran capital y en particular del sistema financiero con la clase obrera, con el pueblo trabajador, con el pueblo todo. ¿No? Un esfuerzo, una ofensiva del gran capital para apropiarse aún más de la riqueza generada por los trabajadores y la batalla de los trabajadores por lo menos rescatar parte de la riqueza generada asegurándose un final de la vida con dignidad. No es una lucha menor, es una expresión de la lucha de clases. Entonces, quedan más cosas para plantear en este tema, se nos va el tiempo, pero de aquí a mañana nos sobra tiempo para convocar gente, para invitar al vecino, para repartir más volantes, si es que quedan, porque por suerte en estas actividades se nos van agotando los materiales de propaganda. Quiere decir que hay mucho trabajo organizado, mucho trabajo consciente, y que se va involucrando cada día más gente. Bueno, la manifestación de mañana en el Palacio Legislativo a las 6 de la tarde, convocada por el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, tiene que ser una expresión de esto. Con alegría, con firmeza, con convicción, con mucha unidad, sabiendo que todos nos precisamos. Aquí cuando hoy se ha planteado, y con énfasis y es así, aquí ahora hay que definir de qué lado están. Y nosotros decimos tanto al movimiento social, al movimiento sindical, a las organizaciones barriales y a los partidos políticos, ¿de qué lado se está? ¿Del lado de los trabajadores o del lado del capital? No hay espacio en el medio. Nos vamos quedando por allí, nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.